como un genio puro, se teño de corazón. No soy cruzado con ningún, no tengo dueño, señor. No soy cruzado con ningún, no tengo dueño, señor. A orillas del Pilcomayo, tratando de dormir.